5. Operaciones selectivas. Transcurridas largas horas en aquel compartimiento oscuro, aprovechadas en meditaciones y oraciones, sin conversaciones, fuimos conducidos, a la noche siguiente, a un edificio de grandes y curiosas proporciones. El extraño palacio tenía la forma de un enorme hexágono, alargándose, hacia arriba, en torres parduzcas, y reunía muchos salones consagrados a extraños servicios. Iluminado, externa e interiormente, por la claridad de voluminosas antorchas, presentaba el aspecto desagradable de una casa incendiada. Bajo la custodia de 4 guardias de la residencia de Gregorio, que nos comunicaron la necesidad del examen antes de cualquier contacto directo con el aludido sacerdote, penetramos al recinto de largas dimensiones, en el cual se congregaban algunas decenas de entidades en deplorables condiciones. Jóvenes y viejos, hombres y mujeres, se mezclaban, allí, en relativo silencio. Algunos gemían y lloraban. Observé que la multitud estaba formada, en su casi totalidad, de almas dolientes. Muchos padecían visibles desequilibrios mentales. Reconocí, impresionado, su aspecto enfermizo. El perispíritu de todos los que allí se hallaban, pacientes y espectadores, mostraba la misma opacidad del cuerpo físico. Los estigmas de la vejez, de la molestia y del desencanto, se mostraban igualmente allí como lo harían en el cuerpo humano. El miedo controlaba a los más desesperados, ya que el silencio era sofocante, a pesar de la inquietud que se traslucía en todos los rostros. Algunos servidores de la casa, con trajes característicos, separaban, en distintos grupos, a las personas desencarnadas que entrarían, en aquel momento, en selección para el juicio oportuno. Discretamente, el instructor nos explicó: presenciamos una ceremonia semanal de los jueces implacables, que viven aquí. La operación selectiva se realiza en base a las irradiaciones de cada uno. Los guardias que vemos en trabajo de selección, componiendo diversos grupos, son técnicos especializados en la identificación de numerosos males, a través de los colores que caracterizan el halo de los espíritus ignorantes, perversos y desequilibrados. La división, para facilitar el servicio judicial, es, por esto mismo, de las más complejas. A esa altura, el personal de Gregorio nos dio una tregua, apartándose de nosotros, de algún modo, no obstante, para vigilarnos desde las galerías repletas de gente. Respetado nuestro trío por los seleccionadores, que no nos separaron, estábamos ahora en el campo de las víctimas. Atento a la explicación oída, pregunté curioso. Todas esas entidades vinieron obligadas, conforme sucedió con nosotros. Hay espíritus satánicos, recordando los cuadros religiosos de la corteza, disputando las almas en el lecho de muerte. El orientador respondió, en voz baja: sí, André, cada mente vive en la compañía que elige. Semejante principio prevalece para quien respira en el cuerpo denso, o fuera de él. Pero, hay que reconocer que la mayoría de las almas, aisladas en este sitio, vinieron hasta aquí, obedeciendo a fuerzas de atracción. Incapaces de percibir la presencia de los benefactores espirituales, que militan entre los hombres encarnados, en tareas de renuncia y benevolencia, en vista del bajo tenor vibratorio en el que se precipitaron, a través de delitos reiterados, de la ociosidad impenitente, o del deliberado endurecimiento en el error, no encontraron, sino el manto de sombras, en que se envolvieron, y, desvariadas, solas, buscaron a las criaturas desencarnadas, afines con ellas, uniéndose de forma natural a esta inmensa colmena, con todo el bagaje de pasiones destructoras que les marcaron el camino. Llegando aquí, sufren la vigilancia de inteligencias poderosas y endurecidas, que imperan dictatorialmente en estas regiones, donde los frutos amargos de la maldad y de la indiferencia llenan el granero de los corazones desprevenidos y maliciosos. ¡Oh!, exclamé en un susurro, ¿por qué motivo confiere el Señor atribuciones de jueces a espíritus déspotas? ¿Por qué estará la justicia, en esta ciudad extraña, en manos de príncipes diabólicos? Gubbio estampó en la fisonomía una significativa expresión, y agregó, ¿quién se atrevería a nombrar a un ángel de amor para ejercer el papel de verdugo? Por los demás, como sucede en la corteza planetaria, cada posición, más allá de la muerte, es ocupada por aquel que la desea y la busca. Miré en derredor, y mi alma se llenó de angustia. Entre las víctimas, agrupadas por montones, como si fuesen animales exóticos para una fiesta, predominaban la humildad y la aflicción. Pero entre los centinelas que nos rodeaban, traslucía la ponzoña de la ironía. Palabras soeces serán emitidas, irrespetuosamente, sin ningún control. Al frente de una gran tribuna vacía, y bajo las galerías laterales abarrotadas de gente, una compacta multitud se amontonaba, irreverente. Transcurrieron algunos minutos desagradables, pesados, cuando se hizo oír un absorbente vocerío. Los magistrados. Los magistrados. Sitio. Sitio para los sacerdotes de la justicia. Miré hacia afuera, curiosamente, tanto como me era posible, y vi que unos funcionarios, rigurosamente trajeados a la moda de los lictores de la Roma antigua, cargando la simbólica hachuela fases al hombro, avanzaban, rodeados por servidores que sostenían grandes antorchas alumbrando el camino. Penetraron el atrio a pasos rítmicos, y, después de ellos, los siete jueces, exquisitamente ataviados, venían en andas, transportados por dignatarios de esa corte brutalizada. ¡Qué solemnidad religiosa era aquella! Las poltronas suspendidas eran idénticas a la silla gestatoria de las ceremonias papales. Entrando al recinto, los lictores pasaron el instrumento simbólico a las manos, y se alinearon, correctos, ante la espaciosa tribuna, sobre la cual resplandecía un foco de luz. Los jueces, a su vez, descendieron, pomposos, de los tronos izados, y tomaron asiento, en una especie de nicho, destacándose en lo alto, inspirando silencio y temor. La turba inconsciente, alrededor, cayó súbitamente. Hubo un redoble de tambores, como si estuviésemos en una parada militar, y una composición musical semisalvaje, acompañó su ritmo, hiriendo nuestra sensibilidad. Terminado aquel ruido, uno de los jueces se levantó, y se dirigió a la masa, aproximadamente en estos términos: ni lágrimas, ni lamentos, ni sentencias condenatorias, ni absolución gratuita. Esta casa no castiga, ni recompensa. La muerte es el camino para la justicia. Inútil cualquier apelación a la compasión, entre criminales. No distribuimos sufrimiento, y sí, somos administradores del gobierno del mundo. Nuestra función es la de seleccionar delincuentes, a fin de que las penas, labradas por la voluntad de cada uno, sean debidamente aplicadas, en lugar y tiempo justo. Quien abrió la boca para vilipendiar y herir, prepárese a recibir, de vuelta, las fuerzas tremendas que desencadenó, a través de la palabra envenenada. Quien abrigó la calumnia, soportará a los genios infelices, a los cuales confió los oídos. Quien desvió la visión, hacia el odio y al desorden, descubra nuevas energías, para contemplar los resultados del desequilibrio al que se consagró, espontáneamente. Quien utilizó las manos, en sementeras de malicia, discordia, envidia, celos y perturbación deliberada, que se prepare para la cosecha de espinas. Quien centralizó los sentidos, en el abuso de facultades sagradas, espere, de ahora en adelante, necesidades enloquecedoras, porque las pasiones envilecedoras, mantenidas por el alma en el cuerpo físico, explotan, aquí, dolorosas y arrasadoras. La presa de un pantano guarda microbios y monstruos, segregados a distancia del curso tranquilo de las aguas. Sin embargo, llega un momento en el que la tempestad o la decadencia sorprenden la obra vigorosa de albañilería, y las formas repelentes, liberadas, se esparcen y crecen en toda la extensión de la corriente. Seguidores del vicio y del crimen, temblad. Condenados por vosotros mismos, conserváis la mente prisionera de las más bajas fuerzas de la vida, a la manera del batracio, encarcelado en el pantano, al cual se habituó en el transcurso de los siglos. En ese punto, El orador hizo una pausa, y observé a los circundantes. Ojos espantados por el pavor, se veían en todos los rostros. El juez, por su parte, no parecía tener el menor resquicio de misericordia. Se mostraba interesado en crear un ambiente negativo a cualquier especie de levantamiento moral, estableciendo en los oyentes un angustioso temor. Prolongándose el intervalo, dirigí, con la mirada silenciosa, pregunta a nuestro orientador, que me habló casi en secreto. El juez conoce, hasta la saciedad, las leyes magnéticas en las esferas inferiores, y procura hipnotizar a las víctimas en sentido destructivo. No obstante, utilicé, como vemos, la verdad contundente. No valía acusar a la magistratura en esta colonia, prosiguió la voz espruendosa, porque nadie escapará a los resultados de sus propias obras, como el fruto no huye a las propiedades del árbol que lo produjo. Malditos sean, por el gobierno del mundo, quienes no respetan nuestras deliberaciones, basadas, además, en los archivos mentales de cada uno. Captando intuitivamente la queja mental de los oyentes, gritó, terrorífico, ¿quién nos acusa de crueldad? No es un benefactor del espíritu colectivo el hombre que se consagra a la vigilancia de una penitenciaría. ¿Quiénes sois vosotros, sino despojos humanos? ¿No vinisteis hasta aquí conducidos por los propios ídolos que adorasteis? En ese momento, el llanto convulsivo invadió a muchos. Gritos atormentados, rogativas de compasión se hicieron oír. Muchos se postraron de rodillas. Se generó un inmenso dolor. Gubbio tenía la diestra sobre el pecho, como si contuviese el corazón, pero, viendo, por mi parte, aquel enorme grupo de espíritus rebelados y humillados, orgullosos y vencidos, lamentando amargamente las oportunidades perdidas, recordé mis viejos caminos de ilusión y, ¿por qué no decirlo? Me arrodillé también compungido, implorando piedad en silencio. Desesperado, el juez gritó, colérico, perdón. ¿Cuándo disculpasteis, sinceramente, a los compañeros de la senda? ¿Dónde está el juez recto que pueda ejercer impune la misericordia? E incidiendo toda la fuerza magnética que le era peculiar, a través de las manos, sobre una pobre mujer que le miraba aterrorizada, le ordenó, con voz taciturna, «¡Venga aquí! ¡Venga aquí!». Con expresión de sonámbula, la infeliz obedeció la orden, destacándose de la multitud, y, colocándose en el piso, bajo los rayos positivos de la atención de él. «¡Confiese! ¡Confiese!», ordenó el despiadado árbitro, conociendo la organización frágil y pasiva a la que se dirigía. La desventurada se golpeó en el pecho, dándonos la impresión que rezaba el yo pecador, y gritó, envuelta en lágrimas, «¡Perdonadme! ¡Perdonadme! ¡Oh, Dios mío!». Y, como si estuviese bajo la acción de una droga misteriosa que le obligase a desnudar lo íntimo delante de nosotros, habló, en voz alta y pausada, maté a cuatro hijitos, inocentes y tiernos. Y combiné el asesinato de mi intolerante esposo. Pero, el crimen, es un monstruo vivo. Me persiguió, mientras estaba en el cuerpo. Intenté huir, a través de todos los recursos, en vano. Y, por más que buscase ahogar el infortunio en el placer y la bebida, más me zambullí, en el charco de mí misma. De repente, pareciendo sufrir la interferencia de recuerdos poco dignos, clamó, «¡Quiero vino! ¡Vino!». «Placer, en vigorosa demostración de poder», afirmó, triunfante, el magistrado, «¿cómo libertar a semejante fiera humana, al precio de ruegos y lágrimas?». Enseguida, fijando sobre ella las irradiaciones que emanaban de su temible mirada, aseveró, «la sentencia fue labrada por ella misma, no pasa de una loba, de una loba, de una loba». En la medida que repetía la afirmación, como si procurase persuadirle a sentirse en la condición del mencionado irracional, noté que la mujer, profundamente influenciable, modificaba su aspecto. Se le torció la boca, su cerviz se curvó espontáneamente, hacia el frente, los ojos se alteraron dentro de las órbitas. Una simiesca expresión revistió su rostro. Se veía patente, en aquella exhibición de poder, el efecto del hipnotismo sobre el cuerpo perispiritual. En voz baja, procuré recoger la enseñanza de Gubbio, que me aclaró en un susurro: el remordimiento es una bendición, sin duda, por llevarnos a la corrección, pero, también es una brecha, a través de la cual el acreedor se insinúa, cobrando la deuda. La dureza coagula nuestra sensibilidad durante cierto tiempo. Sin embargo, siempre llega un minuto en que, el remordimiento, nos abre la vida mental a los choques de retorno de nuestras propias emisiones. Y con voz casi imperceptible, agregó: tenemos aquí la génesis de los fenómenos de licantropía inexplicables, aún, para la investigación de los médicos encarnados. ¿Te recuerdas de Nabucodonosor, el poderoso rey al que se refiere la Biblia? Nos cuenta el libro sagrado que él vivió, sintiéndose animal, durante 7 años. El hipnotismo es tan viejo como el mundo, y es un recurso empleado por los buenos y por los malos, tomando como base, sobre todo, los elementos plásticos del perispíritu. Pero, notando que la mujer infeliz proseguía guardando extraños caracteres en el semblante, pregunté: ¿esta infortunada hermana permanecerá, de ahora en adelante, en tal envilecimiento de la forma? Finalizada la larga pausa, el instructor me dijo, con tristeza: ella no pasaría por esta humillación si no la mereciese. Más allá de eso, si ya se adaptó a las energías positivas del juez cruel, en cuyas manos vino a caer, puede esforzarse, también, íntimamente, en renovar la vida mental para el bien supremo, y recibir la influencia de benefactores, que nunca escasean en la senda redentora. Todo, André, en casos como este, se resume a un problema de sintonía. Donde ponemos el pensamiento, allí se desarrollará la propia vida. El orientador no consiguió continuar. Los lamentos se hicieron estridentes a nuestro alrededor. Interjecciones de espanto y dolor eran proferidas por doquier. El magistrado que detentaba la palabra ordenó silencio y censuró ásperamente la actitud de los quejosos. Inmediatamente después, notificó que los espíritus selectores se materializarían en breves minutos, y que los interesados podrían solicitar de ellos las explicaciones que deseasen. Simultáneamente, irguió las manos en mímica reverencial y, haciéndonos sentir que presidía el extraño cenáculo, hizo una invocación, en alta voz, denunciando en los gestos la condición de respetable sacerdote, en gran solemnidad. Terminada la locución, grandes efluvios nebulosos, semejantes a una nube móvil, aparecieron en la tribuna que se mantenía vacía hasta entonces. Y, poco a poco, delante de nuestros ojos asombrados, 3 entidades tomaron forma perfectamente humana, presentando una de ellas, en la que el porte guardaba mayor autoridad jerárquica, un pequeño instrumento cristalino en las manos. Vestían túnicas de curiosa e indefinible sustancia, en amarillo vivo, y se revestían de un halo color fuego. Esa aureola, más acentuada y viva en la frente, despedía radiaciones perturbadoras, que recordaban al hierro incandescente. Los 2 compañeros del personaje central del trío tomaron hojas de apunte de un cofre vecino y descendieron hasta nosotros en silencio. La turba, antes agitada, asumió inesperada quietud. Aún no sé de qué recóndita organización provenían tales funcionarios espirituales. No obstante, observé que el jefe del trío expedicionario mostraba infinita melancolía en el rostro. Alzó el instrumento cristalino frente al primer grupo formado por 14 hombres y mujeres. Efectuó observaciones, que no percibí, y dijo algo a los compañeros, que tomaron nota inmediatamente. Pero, antes que se retirase, 2 miembros del conjunto avanzaron implorando socorro. Justicia. Justicia. Suplicó el primero. Estoy castigado sin culpa. Fui hombre de pensamiento y de letras, entre las criaturas encarnadas. ¿Por qué deberé soportar la compañía de los avarientos? Mirando al selector, angustiosamente, reclamó: si escogéis con equidad, Libradme del laberinto en el que me veo. No había terminado, y el segundo interfirió, diciendo: Venerable magistrado, ¿por quién sois? No pertenezco a la clase de los avaros. Me imantaron a seres sórdidos y despreciables. Mi vida transcurrió entre libros, no entre monedas. La ciencia me fascinó. Los estudios eran mi tema predilecto. ¿Puede así el intelectual equipararse al usurero? El dirigente de la selección mostró reservada piedad, en el semblante calmo, y explicó, con firmeza clamas en balde, porque una desagradable vibración de egoísmo endurecido os caracteriza a todos. ¿Qué hiciste del tesoro cultural recibido? Tu tono vibratorio demuestra avaricia. El hombre que amontona letras, y libros, teorías y valores científicos, sin distribuirlos en beneficio de los otros, es hermano infortunado de aquellos que amontonan monedas y acciones, títulos y objetos preciosos, sin ayudar a nadie. El mismo plato les sirve en la balanza de la vida. Por amor de Dios, suplicó uno de los asistentes conmovedoramente. Esta casa es de justicia en nombre del gobierno del mundo, corrigió el dirigente, sin alterarse. E impasible, aunque visiblemente amargado, se puso en marcha. Auscultaba una formación de 8 personas. Sin embargo, mientras se comunicaba con los asesores acerca de las observaciones recogidas, un caballero de faz macilenta, destacándose, exclamó, alardeando una enorme furia, ¿qué ocurre en este recinto misterioso? Estoy entre calumniadores confesos, cuando desempeñe el papel de hombre honrado. Crié una numerosa familia, nunca traicioné las obligaciones sociales. Fui correcto y digno, y, no obstante haber sido jubilado, desde temprano, cumplí todos los deberes que el mundo me señaló. Con acento colérico decía, afligido, ¿quién me acusa? ¿Quién me acusa? El seleccionador explicó, serenamente, la condena viene de ti mismo. Calumniaste tu propio cuerpo, inventando, para él, impedimentos y enfermedades, que solo existían en tu imaginación, interesada en huir de trabajo benéfico y salvador. Debilitaste tus órganos robustos, con deficiencias y molestias deplorables, tan solo con el propósito de conquistar reposo prematuro. Conseguiste cuanto pretendías, empeñaste amigos, sobornaste conciencias delictivas, y obtuviste el descanso remunerado, durante 40 años de experiencia terrestre, en que no hiciste más que dormir y conversar sin provecho. Ahora es razonable que tu círculo vital se identifique al de cuantos se sumergieron en el pantano de la calumnia criminal. El infeliz no tuvo fuerzas para la réplica. Se sumergió en lágrimas, y tomó de nuevo su lugar en el grupo. Alcanzando al tercer grupo, formado por mujeres, todavía no había aplicado el singular instrumento a su campo vibratorio, cuando fue abordado por una de ellas, pavorosamente desfigurada, que le lanzó atroces quejas. ¿Por qué tamaña humillación? Preguntó bañada en lágrimas. Fui dueña de una casa que me llenó de trabajo, volví para acá rodeada de consideraciones especiales, naturalmente debidas a mi estado social, y me agrupan entre mujeres sin pudor. ¿Qué autoridades son estas que imponen a una dama como yo, de noble procedencia, la convivencia de meretrices? Una fuerte crisis de sollozos le embargó la voz. Pero el seleccionador, con una calma que más se acercaba a la frialdad, declaró: Estamos en una esfera donde el equívoco se hace más difícil. Consulta tu conciencia. Asió, realmente, la patrona de un hogar respetable como juzgas ser. El tenor vibratorio indica que tus energías santificantes de mujer, en su mayor parte, fueron despreciadas. Tus archivos mentales informan de desarreglos emotivos, en cuya extinción gastarás largo tiempo. Por lo que parece, el altar doméstico no fue demasiado tu lugar. La señora gritó, gesticuló, protestó, pero los seleccionadores prosiguieron en la tarea que se impusieron. Llegado a nosotros, aplicó el instrumento en el que se destacaban pequeños espejos y habló a los auxiliares, definiéndonos la posición entidades neutras. Nos atisbó, con mirada penetrante, como si viese nuestras intenciones más profundas y pasó adelante. Instado por mí, Gubbio aclaró: no fuimos acusados. No será posible el alistamiento en el servicio deseado. ¿Qué aparato viene a ser ese?, preguntó Eloy con curiosidad. El orientador no se hizo rogar, y explicó: se trata de un captador de ondas mentales. La selección individual exigiría largas horas. Las autoridades, que dominan en estas regiones, prefieren la apreciación en grupo, lo que se hace posible por los colores y vibraciones del círculo vital que nos rodea a cada uno. ¿Por qué nos considero neutros?, pregunté. El instrumento no es susceptible de marcar la posición de las mentes que ya se transfirieron para nuestra esfera. Es un recurso válido para la identificación de perispíritus desequilibrados, y no alcanza la zona superior. Pero, ¿por qué se habla, en esta casa, en nombre del gobierno del mundo? El instructor me dirigió un expresivo gesto y agregó: André, no te olvides que nos encontramos en un plano de materia un tanto densa, y no en los círculos de gloriosa santidad. No olvides la palabra evolución, y recuerda que los mayores crímenes de las civilizaciones terrestres fueron cometidos en nombre de la divinidad. ¿Cuántas veces, en el cuerpo físico, supimos de sentencias crueles, emitidas por espíritus ignorantes, en nombre de Dios? Poco a poco, la ceremonia terminó con la misma imponencia de culto con que se había iniciado, y, bajo la vigilancia de los centinelas, volvimos al punto de origen, envueltos en meditaciones y profundos pensamientos.